10 en punto de la noche y salgo como de costumbre. Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre. Me diferencio de la muchedumbre. A mi estilo puede que no te acostumbre. No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati. Modelos extranjeras que me dicen papi. Están tirando el cel, ya me quieren ver. Seguramente ya están locas por coger. Pero soy yo quien les llevo la champaña. Si no es como él, la rubia no se baña. Me voy de viaje y a las 2 horas me extraña. O mejor dicho, el dinero que me acompaña. Soy todo un fasa en la ciudad del sol. No voy a tiendas, pero yo soy dueño del mall. Soy cristiano después de meter un gol. Tengo a francesas hablándome en español. Y siempre mucho Gucci, mucho Fera, Louis Vuitton. Yo no soy retro, pero tengo toda la colección. Para el Califa Kush tengo la conexión. Para la Avenue Miami Beach en mi dirección. Todo es superficial, nada real. Nada raro que el dinero no pueda comprar. Pejas con vista al mar, es lo único que tengo para poder pasar. Otra noche en Miami, yeah. Otra noche en Miami. Otra noche en Miami. Otra noche en Miami. Otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Ya yo te olvidé, pero son las 11:34 y de ti me acordé. No te veo desde que me mudé, pero soñé contigo anoche y te saludé. Tratando de sellar las cicatrices, he estado con modelo y con actrices. Seguramente yo nunca las quise, seguramente no sé ni por qué lo hice. Y en el garaje está el Bentley que tanto querías. Me montó pa' fumar imaginando que lo guías. Ya me cansan los trisones y las orgías. Ya me cansa que mi vida siga vacía. Y recuerdo que me lo decías, que si no cambiabas te perdía. Como quisiera volver esos días. Ahora que soy rico no tengo lo que tenía. Pues mi Rolex no brilla igual que tu sonrisa. Y con estas putas no me gusta compartir la frisa. Si piensas volver me avisa, mientras yo sigo solo. Otra noche en Miami, yeah. Otra noche en Miami. Otra noche en Miami. Otra noche en Miami. Otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Otra noche sin ti. Otra noche sin ti.